Pidamos perdón al Señor con el canto penitencial. Piedad, Dios, por tu bondad, oh Señor, ten compasión. Lávame con tu perdón, con tu vida y tu verdad. Reconozco mi ruindad, el pecado está ante mí. Pequé desde que partí cayendo en el desamor. Ten piedad de mí, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Señor Dios mío, un corazón limpio y puro. Renuévame en el futuro. Tu espíritu es el envío. Libértame de este frío, llévame con tu raíz. Una alabanza feliz proclamaré con honor. Ten piedad de mí, Señor, porque pequé contra ti.